nuestra jungla, cada sonido puede ser vital. Safari, el sonido de la ciudad. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo. Safari, el sonido de la ciudad. Buenas tardes, soy Arturo García, estamos en Safari a través de la radio de la Universidad Veracruzana y hoy, última sesión antes de irnos de vacaciones, este viernes 16 de diciembre del 2016 y conmigo está Alberto Platas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues estamos muy contentos de seguir transmitiendo, sobre todo también de seguir pinchando a 45 revoluciones y a 33 revoluciones esta música que queremos seguir compartiendo con todos ustedes. Así es, ¿y con qué abrimos el día de hoy? Pues con una banda, se podría decir que ya de culto, argentina, un prensaje bajo el sello Polydor, la banda es Rata Blanca y la canción pues fue un éxito, se remontaron aquí los compañeros al pasado con esa canción, Mujer Amante. Melodías del ayer, muy bien. Gino está en la casa, ¿cómo estás? Hola, gracias más bien. Un saludo a toda la audiencia, pues aquí disfrutando del clima jalapeño, como siempre un placer estar aquí con ustedes. Bastante bueno, el día de hoy va a estar de lujo, la selección. Y ecléctico. Trae una selección bastante buena, bastante cremosa. ¿Qué vas a poner el día de hoy? Adelántanos un poco de lo que traes para programar. Bien, traemos un poco de bricks, algo de hip hop, un poco de afro. Vamos a ir viendo a lo largo distintas texturas. Y pues comencemos con esto, gracias. Más bien que tenemos bastante material para irnos eso. Ahí escuchando diverso, ¿no? Esto es el Mitchell Sefair y la canción se llama Cream. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari a través de Radio Universidad Veracruzana. Nos pueden encontrar en redes Safari Jalapa.

time, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care. Quit the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hit the time. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari por Radio Universidad Veracruzana. Nos encuentran en redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Safari Jalapa. Y fuiste a la base, ¿no? Así es, fuimos a esta rola que es muy querida por muchos DJs y también muy odiada por otros, pero no puede pasar desapercibida, claro, en el mundo del hip hop. No, ni cerca puede pasar desapercibida. Ayudó a la exposición masiva, ¿no? De un movimiento musical, social, estético, político, que se estaba gestando en Nueva York. Y bueno, fue también parte para que después incluso gente como Blondie, ¿no?, se acercaran a este tipo de música, a este tipo de proyectos, y también hicieran trabajos y se acercaran a productores como, pues, el gran Master Flash, ¿no?, que es con quienes tuvieron ellos trabajos y fueron muy, muy cercanos. Sí, algo de Colombia, ¿no? Así es, vamos también con esta misma ruta, ¿no? Vamos a seguir programando este tipo de música. Y vale la pena también recomendarles que hay un documental sobre una radio universitaria de Bobito, que estaba en la ciudad de Nueva York. Fue toda la historia de la música underground del 92 al 98, donde tuvieron invitados en esa radio a Jay-Z, tuvieron invitados a Eminem, antes de que firmaran con majors. Entonces son sesiones inéditas, las cuales ahora revelan en ese documental, y pues todo estaba grabado en cinta en ese momento, y sacan esas grabaciones, les ponen los audífonos a los hoy famosos y se quedan, ¿qué onda? Esto fue hace 20 años. Muy bien, ¿cómo se llama el documental? Strange and Bobito. Muy bien, ¿con qué nos seguimos, Gino? Bien, vamos a escuchar a Black Brothers en un álbum que tienen, que incluso le pusieron Black Soul, pero ese es una peculiaridad de este álbum, porque el original no se llama así, ¿no? Vamos a escuchar música india, siguiendo un poco la base afro, pero esto lo que tiene es que usan bastantes sintetizadores, y entonces le dan todo un espacio tipo disco más actual, ¿no? Muy bien. Vamos y regresamos a Safari, aquí en Radio Universidad Veracruzana. Son las 6:20, volvemos. Thank you. el sonido y la ciudad. Safari. Y escuchamos a los Black Brothers con música india. Y ahí tuvimos un poco... un track bastante largo, ¿no? Pero bastante bueno, medio progre, decíamos, ¿no? Sí, justo como se dieron cuenta, pues comenzó en una base y muy abajo. Incluso hubo un coro bastante corto, un verso chico. Y después fue pura música y fue creciendo, creciendo, progresó. Y a fin de cuentas acaba ya en un fade out, pero creo que la intención de la canción es bastante buena, ¿no? El sonido evoca mucho a las grabaciones de Conga 77, a las grabaciones que tenía también esta banda Barrabás, a las grabaciones que tenía incluso hasta War y El Chicano, ¿no? Esa mezcla de onda soul, de onda black, de todas esas, sobre todo la base percutiva. Y algo como psicodélico, ¿no? También ahí traían... Eran los 70s. Pues, chavo. Justo en una parte de África, que creo que es Guinea, por ahí, o Ghana, hay una historia de que llega un barco con una cantidad de sintetizadores. Llega un barco fantasma. O sea, ya no llega nadie más que los sintetizadores. Y el tipo que es el dictador o presidente o lo que haya sido en ese momento de ese lugar, lo que hace es repartir los sintetizadores por todas las escuelas. Y surge todo un movimiento de música disco, hecha así, pero desde África, ¿no? Y parte de esta es esta banda. Similar a la historia de los acordeones que llegaron flotando. Así es. Sí, traen más música, ¿no? Para seguir disfrutando la selección que tú tienes. Después hablaremos un poco más sobre tu chamba como pinchadiscos, como coleccionista, pero nos traes algo de la Dunham, ¿no? Sí, este es un gran discazo. Después de este tienen uno que no recuerdo el nombre, pero este es Menehan Street Band. Y este es el álbum que se llama The Crossing, que es altamente recomendable. Así es, ¿qué vamos a escuchar de este disco? La homónima, The Crossing. Muy bien, regresamos. Safari, el sonido de la ciudad. Vuelta en Safari por Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos esto que salió bajo el que es un subsello, ¿no? De la Dapton. Sí, el Dapton Records es el sello principal y Dunham es como un subsello, ¿no? De neoyorquino y justo pues es un, como pudieron escuchar, es un gran disco y todo va por esa línea. Batería, trompetas. Pues es una sección de metales, ¿no? Parecido un poco al, bueno, similar totalmente al sueño de los Dapkins, ¿no? Es técnicamente lo mismo. Una de las bandas que técnicamente venden nostalgia. Sí, bueno, el sello, ¿no? Así completo. Es. El sello completo y que hace no mucho tuvieron ahí una pérdida bastante fuerte. Sí, pero bueno, al parecer han ido saliendo y Dunham y Dapton siempre van a ser garantía, ¿no? Ahora vamos a ir con otro sello igual de Brooklyn, que es el Mexican Summer, y este es un disco de dos productores, Teams y Star Slinger. Vamos a escuchar este tema. Yeah. El sonido y la ciudad. Safari. De vuelta en Safari por Radio Universidad Veracruzana. Muy bien, estos nos llevó al club, ¿no? Llegó la música fresca, llegó la música del 2011 para acá. Muy bien, excelente selección, Gino. ¿Qué escuchamos? Bien, esto es una colaboración de Tim y Star Slinger, un productor de Tim's es de los Estados Unidos y Star Slinger es de Reino Unido. E hicieron este disco de 6 temas, que el cual es producido por el sello Mexican Summer, sello de Brooklyn, y pues... Un sello joven, ¿no? Un sello muy joven, del 2009 para acá, y este disco es del 2011, entonces, pues... Y como pudieron observar, le apuestan a lo grande, ¿no? Sí, tiene la calidez de la música club. También estábamos viendo el detalle del prensaje, el long play 12 pulgadas a 45 revoluciones, totalmente pensado para clubes. Sí. Para la pista, ¿no? Para el dance floor. Para bailar. ¿Con qué vamos a seguir, Gino? Muy bien, no perdiendo tanto pues la línea, pero yéndonos un poco más atrás. Vamos a ir con el primer proyecto de George Clinton, Parliament, y con esto que se llama Dr. Funkenstein. Never can. That the world was flat when it was round. Safari, el sonido de la ciudad. Safari, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como... Muy bien, aquí está Nuevo Leaf. Bien, pues, tenemos saludos. Pero no va a haber fotos el día de hoy. Así es. Hoy no va a haber fotos. Sí va a haber, amiguitos, sí va a haber. Claro que sí. ¿Para quién los saludos? Saludos para el mejor recolector de Chinini. También para el mejor recolector de Chinini. Pero también tenemos saludos para el licenciado Hugo Castillo, que nos escucha. El buen Sabás, también para... nuestra gran amiga Azul, que nos está escuchando en Plaza Américas, y para nuestro amigo Ángel Castro, que nos degustará con unas muy ricas hamburguesas aquí en Plaza Real, en Heavy Al Burger. Vayan a Heavy Burger. Ahí nos vemos. Pasé por ahí y lo vi. Un saludo para todos nuestros escuchas. Gracias a ustedes. Si continuamos. Si quieren tomarse una foto con Naoli, al rato ahí en las hamburguesas con Ángel, pueden ir a... Pueden conocer a la rompecorazones Naoli. Sí, ¿no? Y escuchamos Dr. Funkenstein. Hay una historia, ¿no?, detrás con estos músicos. Gino, nos comentabas. Sí, es como se dieron cuenta. Sonaba bastante psicodélico esto, ¿no? Ellos le llamaron soul psicodélico. Y en realidad es porque... en los 70 se descubre el LSD, y lo que realmente sucede con este grupo en particular de George Clinton, que es su primer disco, más bien banda. Para tener una idea, esta banda la funda a finales de los 50. Entonces tienen toda una historia, hay cerca de 40 músicos, 40 miembros a lo largo de su historia. Bootsy salió de ahí. Y esto que escuchamos es del 76. Entonces imagínense todo lo que tardaban en hacer música en ese estado y esas cosas para que fuera tan larga su vida. No tenían mucha prisa, ¿no? Ni prisa, y yo creo en el estado en que lo hacían era completamente... Al grado en el que... George Clinton, este disco lo firma como producido y concebido, ¿no? Así es, el concepto, muy a la par de Sun Ra, de este jazzista. Uh-huh, uh-huh. Toda esta música conceptual de George Clinton ha sido, pues, un padrino para muchos grupos, incluyendo a los Red Hot Chili Peppers, incluyendo a Bootsy Collins, toda la gente del mundo del funk, de la música de los 90s. Él era el, digamos que el gurú. Uh-huh. Para todas estas bandas. Incluso en los mismos 70s, ya James Brown, por ejemplo, ese ícono del funk era justamente, ¿no? O sea, como ya George Clinton ya era su máster para él, entonces... Ya llevaba platillos voladores al escenario. Tal cual. Sí. Ahorita no lo pueden ver, pero aquí en el disco hay justo un platillo volador ahí donde dice concebido, ¿no? Entonces... En realidad andaban volando todo el tiempo. Así muy bien, pues sí. Bueno, ¿con qué seguimos, Gino? Ahora sí, vamos a pasar un poco a regresar al rap. Vamos a escuchar una banda, bueno, es un dueto colombiano que se llama Crack Family. Y espero que les guste esto. Dedicada para Alejandro Bolo, que nos escucha aquí en el centro de la ciudad. Traicionan almas, corotos celulares y más. Puerta, A las 5 de la mañana, Mario, campaneando por la ventana, caleta. Guárdame muy bien la bomba a Sara, que hace día te me quieres encholar. Obligado a vivir calenturas por no estudiar. Donde amigos por dinero mueren no están presos, y yo tengo procesos por estar en lo mismo que ellos. Lanza de la sociedad, diarios golpes de moral. La historia del gamín buscando el botín para ponerle a la princesa. Soldado de la vida que se vive en la calle, una libertad hasta barata. Picado a grasa con su cadena de golf y que le mancha su camisa blanca. Yo tuve que ser así. Despierto en la mañana sin probar comida el día anterior, hace varias noches. Donde trato de conciliar el sueño, donde el frío me agobia y me lastima lo que pienso. Lucho porque mi vida siga progresando, la paciencia se agota y las lágrimas son pocas. Los que veo llorando chinguitas piden sus juegos a ruegos. Piden a Dios comida para sus pueblos. Ojalá a usted no le vaya a pasar, si gana de lo que vive no se lo vayan a quitar. Si vive lo que yo vivo en la calle nos encontraremos. Créalas pues mi show, que un creyo nos fumaremos. Y de lo mismo hablaremos sin tener que mal hablar. No sé por qué improvisar si hay otras necesidades. No sé por qué el hijo de puta diablo se atraviesa en mi camino. Ese marinero que quiere matar a sus capitanes, cambiar el curso de los tripulantes. Quiere ir pasos adelante. Tombo piró, me quiso cambiar el destino. Esperar al fiscal, definirme camino, custodio radicado, entrevista, y yo soy el mencionado, indiciado. Quiere que yo me muera, mundo vacío, plástico por fuera. El sonido y la ciudad. Safari. Escuchábamos algo de Bogotá, ¿no? Sí, Crack Family. Representando. Muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció? Una base old school, ¿no? Bastante oscura, bastante muy bien elaborada. Se nota la mano de la MPC, se nota el uso del SP-1200. Todos esos fierros se ocuparon para esa base. Así es. Y lo que decías, ¿no? Las líricas de pronto en español son un poco complicadas de digerir. Y este caso es extraordinario, ¿no? Es bastante bueno. Sí, es un gran ejemplo de que pues el hip hop latinoamericano sí puede salir adelante, ¿no? Así es, y saliendo adelante nosotros ya nos vamos, nos encontramos regresando de estas vacaciones, esperando que todos ustedes se lo pasen bastante bien, se lo pasen con pues la gente que quieren, con la gente que quieren estar, y que sea un muy buen feliz y feliz fin de año, y que el 2017 se vea mejor. Pues yo si quisiera dar unas palabras. Adelante. De aliento para esta Navidad. Que la pasen muy bien en compañía de los seres queridos, que disfruten cada momento, que sigan comprando música, que sigan sorprendiéndose con todos los sonidos, con todas las imágenes, con todo lo que les guste hacer. rodense de las cosas que a ustedes les parezcan lindas, espirituales, de colores o incoloras, pero háganlo y sobre todo estén en paz con ustedes mismos. Muy bien. Naoli. Nada. Está muy bien. Nada. Pásenla chido. Rompiendo corazones al 2017. Sí, no, lo voy a duplicar. Gino, muchísimas gracias por la música que trajiste para compartir. Que también sea un buen muchas año gracias, para ti. Gino. Muchísimas gracias por venir. Muchas siempre gracias. Es un placer estar aquí contigo. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, nos vamos con Mr. Scruff, este tema que se llama Honeydew. Unpick the sea.